de Boca en Boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma. Dicen los creyentes y los religiosos que el compañero que está arriba lo sabe todo y que él sabe por qué pasan las cosas que pasan y cuándo pasan acá abajo. Pero bueno, yo hoy, más que una opinión, voy a permitirme hacerle un ruego y un pedido al flaco de allá. Porque los 8 años últimos de la Argentina no fueron nada fáciles. A partir de diciembre del 2015, cuando teníamos a la Argentina casi desendeudada en su totalidad en dólares, teníamos el mejor salario, como dijo Cristina muchas veces, teníamos una vida cómoda, hasta que llegó el macrismo con tantas mentiras y compromisos electorales que en definitiva fueron una especie de anzuelo para que muchos infelices e ignorantes, gorilas y fachos en la Argentina picaran el anzuelo. Y bueno, a partir de allí volvimos a caer al infierno, como solía decir Néstor Kirchner. Néstor decía, seguimos en el infierno, estamos en el infierno. Claro, él sabía lo que decía, porque de eso veníamos después del estallido del 2001. Y ahora estamos más o menos así, porque no nos pudimos recuperar de lo que fue la catástrofe macrista. A las colegas, a los colegas, a las amigas, a los amigos del Club de la Pluma, el gusto de saludarlos en estas elecciones tan importantes para la Argentina, porque más allá de ser elecciones que van a dirimir las cuestiones internas de las alianzas y partidos que van a participar en el comicio presidencial de octubre, muchas cosas pueden pasar a partir de estas elecciones. Lo cierto que en el 19 se encendió una esperanza con Cristina como vicepresidenta y con Alberto Fernández, de quien todos esperábamos, sí, que fuera un presidente que aprovechara la experiencia de Cristina y que en definitiva fuera presidente, pero junto con todos los integrantes del Frente de Todos. Sin embargo, aparentemente, y si bien la piloteó bastante bien durante la pandemia Alberto Fernández, tal vez se le haya llenado la cocina de humo y se haya pensado que iba a pasar a la historia como una especie de estadista y de gran presidente, que iba a superar a Cristina, que iba a superar a Néstor y que, no sé, iba a enterrar al kirchnerismo. No sé qué cosas pasaron por la cabeza y por la fantasía de Alberto Fernández. Lo cierto es que después de la pandemia vino la guerra de Rusia y Ucrania y entonces las importaciones de gas aumentaron de manera bestial, la erogación de dólares, más el mal manejo del ministro que sostuvo Alberto hasta las últimas consecuencias, Guzmán, de economía, desarreglando, diría yo, el tema de la deuda, y después la sequía catastrófica, y entonces a los 4 años de la catástrofe macrista sobrevinieron todas estas calamidades, y aquí está Alberto, ya en los meses finales de su presidencia, sin que nos acordáramos de él prácticamente, ¿no? Ni siquiera en un segundo plano, en un, no sé, décimo, vigésimo plano. Pero aquí estamos con el desafío, porque desde la derecha y ultraderecha argentina están anticipando próximos meses, si ellos llegaran a ganar las elecciones, muy duros, muy cruentos, casi como una especie de guerra civil. Es más, Martín Redrado, economista alineado con Larreta y metido en Cambiemos y en el macrismo, frente a inversores norteamericanos, diciendo que, bueno, ellos no se tienen que hacer problema, que ya tienen a la policía y a la gendarmería listos y preparados para la represión. Bueno, por eso, por todo lo que puede llegar a pasar en Argentina y porque no tengo ninguna duda, el modelo nacional y popular y la patria grande siguen siendo los sueños intactos, los objetivos intactos, y porque los podemos llevar adelante. Digo, frente a esta derecha golpista que ha golpeado desde siempre y que lo seguirá haciendo, hoy más que una opinión es simplemente juntar las manos, mirar al cielo y elevar una plegaria y pedirte, flaco compañero de arriba, vos que repartiste los panes y multiplicaste los peces, por favor no nos abandones. Necesitamos que nos acompañes en esta cruzada. Argentina, la patria grande, te necesita. Nosotros te necesitamos, por favor. Necesitamos una mano. No te pido un milagro, pero sí, te lo pido. Te pido el milagro y te pido todo lo que nos puedas dar. Muchas gracias. Estás escuchando El Club de la Pluma. Que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender. Van a volver a fracasar igual que ayer. Por más que sean un montón y tiren bombas de un avión, resistiremos. Nos llevarán al basural, nos volverán a fusilar, resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón, resistiremos. Sus botánicos no pueden entender, esa marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo que no pudieron suprimir. Nosotros y los 30.000 resistiremos. En el tribunal nos volverán a condenar, resistiremos. Vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión, resistiremos. Te va a llegar el celular, van a tirarnos a matar, resistiremos. Porque siempre tras la noche sale el sol, ningún sapo va a callar a un ruiseñor. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo que no pudieron suprimir. Nosotros y los 30.000 resistiremos.